Bueno, y si bien no hablaron de gestión, pero después cuando habló el intendente sí hizo referencia, cuando hizo todo un elenco, una larga lista de cosas, de alguna forma dio a entender que fue durante la gestión anterior en Cultura. Sí, bueno, primero buenas tardes a la audiencia y espero tener la suficiente claridad para poder explicar el tema sin ofender a nadie. La verdad que sí me he sentido un poco molesto porque creo que esto se solucionaba simplemente con un llamado telefónico por parte de quienes encontraron esas butacas consultándome a mí si eran las del Cine Teatro Español o no, o si es verdad que, como se dice en la nota que sale en prensa municipal, si es verdad que estaban buscando tres filas de butacas que parece que no están en el cine, me parece que hace mucho tiempo podrían haber preguntado. Simplemente eso, a ver si es que las habíamos tirado en algún lugar. Nunca se me consultó sobre eso. Yo quiero aclarar desde que yo formé parte de la Dirección de Cultura, que fue en el año 2002, donde me llamó Tate Rodríguez, al Cine Teatro Español le faltaba una fila de butacas, la fila 1 del centro, ¿no? Son nueve butacas. La fila 1 del centro faltaba completa, pero estaba en el sector superior del cine, arriba, digamos, donde trabajan los chicos, donde trabaja la gente de mantenimiento, estaban desarmadas las butacas. Quisimos ponerlas, pero la verdad que es bastante difícil porque el piso del cine está deteriorado. Las otras tres filas que faltan, porque ahora faltan más filas, las otras tres, que son dos filas laterales, una de cada lateral, y la fila 2 del centro, fueron retiradas durante la gestión que conduce el actual intendente, no durante mi gestión. Por lo tanto, si estaban buscando tres filas, yo creo que deberían haber consultado entre ellos a ver quién las tenía o dónde estaban, si es que la han puesto en algún lugar. Y no salir a decir que nosotros en alguna vez la tiramos, porque nunca fue así, no hemos tirado ninguna butaca, por lo menos yo lo digo de corazón, no he tirado ninguna butaca nunca. Quien me conoce sabe que amo el teatro y jamás haría una cosa así. Las mandaría a reparar, de hecho intentamos hacerlo reparar. Yo celebro que hoy la gestión de la actual directora esté reparando las butacas del Cine Teatro Español, me parece maravilloso. Lo aplaudo y lo he charlado con Andrea Rodiño y le he dicho que la felicito, pero me parece que simplemente se solucionaba, como digo, esto con un pequeño llamadito de teléfono. Nadie te llamó, nadie te consultó. No, nadie, nadie. Y sí se salió a decir que nosotros, en realidad no se dice la gestión anterior, dice los que quieren volver, los que estuvieron antes y quieren volver, imagino yo que somos nosotros los que estuvimos antes y queremos volver, cuando estuvieron en su debido momento no hicieron nada. Y la verdad que yo ahí me sentí un poco ofendido y dolido de que alguien me quiera manchar así. Yo con los dos directores de Cultura de la gestión del actual intendente he sido muy abierto, muy franco, muy sincero, dándole mi opinión sobre cómo se conduce Cultura, sin ocultar absolutamente nada. Testigos son de ellos Estela Maris Rojas, que fue directora de Cultura, y Andrea Rodiño, disculpo si molesta que yo nombre a los directores, pero ambas son testigos de que cuando me vinieron a consultar sobre cómo se maneja Cultura, humildemente, le di mi opinión sobre cómo hacerlo. Después ellas pueden elegir hacerlo como yo pienso o hacerlo como ellas quieran o decidan, ¿no? Pero bueno, así como se me ha consultado sobre cómo yo he trabajado en Cultura, me hubiese gustado que se me consulte simplemente si era yo quien durante mi gestión había tirado estas butacas, que creo, Mario, tengo entendido, hemos hecho averiguaciones, desde el año 95 están en Puerto Deseado. Algunas butacas son de color celeste, butacas que nunca existieron en el Cine Teatro Español. Algunos vecinos de aquí de Puerto Deseado me han dicho, por ejemplo, que fueron donadas por el Cine Carreras de Río Gallegos, que se trajeron a Puerto Deseado, y que habían quedado en el galpón de Geosur, y que incluso en algún tiempo estuvieron en lo que nosotros tenemos allí abajo, frente a la 66, que es el taller textil, habían estado allí. Entonces, la verdad que, bueno, un poco dolido por eso, porque yo estaba dando clases, a la mañana doy clases, no pude salir en el programa de Gustavo, pero me llegaron más de 23, 24 mensajes diciéndome, algunos en tono de broma, otros no tanto, de que devolvamos las butacas. Y la verdad que no tengo ninguna butaca en mi casa, ni veo la finalidad de que Mario Canales tire una butaca en un baldío, no sirve para nada. Que yo la tire en un baldío o la tape con arena para esconderla, no tiene finalidad eso. Así que eso me hizo replantearme esto, de que yo voy con buena fe. Y a mí me gusta, si vamos a crecer en Deseado, yo fui con buena fe con todos y no me gusta la mala leche, si se quiere, que han tenido en este aspecto, ¿no? Nada más que eso. Y creo que también tanto Griselda Blanc como Gandolfo, que han estado antes que yo en la gestión De Arturo tampoco han hecho eso, por lo menos nunca me han dicho, Mario, mirá que una de las butacas que falta las tenemos nosotros, y como digo, solamente faltaba una fila de butacas, no tantas como se ha dicho, y bueno, espero que utilicen ahora sí esas butacas que encontraron, y si en algún momento fueron donadas para el cine, que las utilicen, sí, para que el cine se vea cada día mejor. Yo trabajo todos los días ahí en el cine porque doy clases de teatro y ojalá que esté cada día más bonito. Nosotros, contate, vamos a hacer muchas cosas si logramos la intendencia para que el cine esté más bonito, seguramente. Bueno, Mario, no vamos a hacer un reconto de lo que vos has hecho en la parte cultural, en la actividad cultural, supongo que eso está un poco en la memoria de todos nosotros, pero sí, fuera de estas cuestiones que a veces hay que aclarar, nosotros queremos seguir charlando con vos y como con todos los candidatos sobre cuáles son los temas en los que ya están trabajando, pensando, si bien en tu caso estás en tercer lugar, pero en las elecciones nunca se sabe. ¿Cuántas veces ha pasado que uno dice, bueno, está tercero y después resulta que alguien renuncia o va a un cargo superior? Ha pasado durante la gestión anterior, ha pasado en otras, que de pronto... A mí me parece bien que los partidos y los sublemas refuercen todos los candidatos y no solamente el primero o el segundo. Que haya candidatos con los que se pueda hablar, tercero, cuarto, quinto, porque nunca se sabe las vueltas que tiene la historia. Entonces, ¿cómo te preparás vos para eventualmente estar como concejal? Nosotros, por suerte, somos un grupo muy unido donde se habla mucho, donde Tate nos escucha. Yo lo manifesté el primer día que vine acá, Mario. Yo estoy acompañando a Tate porque Tate en algún momento me dio su palabra cuando yo era un estudiante, apenas tenía 24 años, me dijo, yo necesito un director de cultura, yo estaba estudiando afuera. Me dice, ¿cuál es tu propuesta? Yo le acerqué una propuesta y me dijo, sí, bueno, vamos a darle para adelante. Y después salió lo que terminó saliendo en la dirección de cultura. Y yo le agradezco mucho a Tate que haya confiado en mí, siendo tan joven. Y ahora siento lo mismo, siento que yo me siento a charlar con él, que voy aquí a nuestro encuentro, digamos, que tenemos en la calle San Martín, que puedo conversar, que le puedo decir las cosas que quiero, de cómo trabajar con la cultura, qué es lo que están necesitando los trabajadores de la cultura en Deseado. Hemos tenido muchas reuniones con trabajadores de cultura, que por ahí es mi ámbito cercano. Pero también he hablado mucho con Ana María sobre las juntas vecinales, qué hacer con cada barrio, que cada barrio tenga su centro cultural, o como dice Tate, su playón deportivo y al ladito un Zoom donde puedan trabajar no solo reuniones culturales, sino también todo tipo de actividad social que el barrio necesite. Vamos a impulsar que cada barrio tenga una junta vecinal, trabajar con modelos que ya están hechos, también copiando mucho lo que hace Caleta Olivia en cuanto a las juntas vecinales, que tiene una movilidad impresionante de juntas vecinales. Cada junta tiene, como digo, su Zoom, su murga, su grupo de música, su equipo de fútbol. Bueno, ojalá que en Puerto Deseado también se pueda ir logrando eso. Queremos llevar nosotros la cultura verdaderamente a los barrios. Te lo expliqué también la vez pasada cuando vine. Yo soy de los barrios nuevos, si se quiere, del nuevo Deseado. Y me parece que en la parte nueva de Deseado está faltando mucho. Y en esto lo compartimos con Tate, de que está todo aquí en el centro, pero en la parte nueva no hay nada. Y que estamos necesitando que ese Deseado también sea tenido en cuenta. Y nosotros, bueno, estamos buscando los espacios y muchas ideas que nos acercan también los vecinos, sobre qué es lo que hay que hacer, y los estamos escuchando, interiorizándonos sobre lo que ellos necesitan y tratando de que, bueno, se sientan con nosotros representados, que es lo que uno busca cuando se presenta como candidato político, ¿no? Pero sin ofender a nadie, sino simplemente tirando todos de un carro, que es tratar de sacar a Deseado adelante, ¿no? Eso, claro, son un poco lo que todos plantean, en esto que hay una coincidencia general, hasta de la oposición, ¿no? Que vienen cuatro años importantísimos. Hay un resultado nacional que, salvo un terremoto, está ya cantado. Entonces, frente a esa realidad, lo mejor que uno puede hacer, dicen que cuando hay viento fuerte, lo que hay que hacer es poner las velas del velero y dejarse ir. Claro, en este caso. Entonces, me parece que es una oportunidad o varias oportunidades, lo que hablamos siempre por ahí, insisto, hasta la oposición ahora lo reconoce. Hay funcionarios conocidos, hay gente que le vas a golpear la puerta y no tenés que decirle, soy de un lugar que se llama Puerto Deseado, que está en Santa Cruz, que tenemos una ría, porque la mayor parte de ellos han transitado y transitan por acá. Tal cual. Nosotros en la primera gestión, que no estaba un gobierno, el gobierno de Kirchner, en la primera gestión, que íbamos a golpear las puertas, es verdad, en Buenos Aires, por ahí no nos conocían mucho. Después se abrieron un montón de puertas, nosotros pudimos traer un montón de proyectos, ¿no? Café Cultura Nación, un barco cultural, pudimos traer un montón de proyectos nacionales gracias a que teníamos un presidente santacruceño. Yo creo que con Tate y su cercanía con la presidenta, su amistad con la presidenta, esto va a ser muy posible, no tenemos que desaprovecharlo, y yo confío plenamente en Tate de que él va a sacar deseado adelante, y ojalá que la misma seguridad que yo tengo en que Tate va a hacer las cosas muy bien pueda transmitírselo a todos los vecinos para que, bueno, dentro de poco, que es cuando tienen que emitir el voto, tengan confianza en que Tate puede hacer muchas cosas por los deseadenses, como en algún momento lo hizo por mí, lo ha hecho desde su Secretaría de Gobierno o desde el Juzgado de Paz y demás, o desde su trabajo cuando inició su labor, ¿no? Siempre una persona intachable, y eso es lo que creo que marca a la gente, ¿no? Gente de buena fe. Mario, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Bueno, Tate, vamos cerrando. Ha estado intenso hoy el espacio. Hoy han aprovechado cada segundo que tuvieron. Sí, y además a lo que mencioné, al agradecimiento inicial de la gente, de cómo nos recibe, además quiero transmitirle a la población que muchos me preguntan si estamos cansados, si es agotador, y te digo que no, que estamos más que cansados, estamos felices, estamos contentos, estamos positivos, estamos recepcionando mucha energía positiva de la gente, así que vamos a seguir por este camino, el de contar a diario nuestras ideas, presentar a diario nuestras propuestas, sin agredir absolutamente a nadie, respetando a todos los que sean los eventuales rivales políticos hasta el día 23 de octubre, y con mucha confianza de que vamos a lograr imponer nuestro proyecto político y tener la iniciativa política a partir del 10 de diciembre. Así que cansados no, ni un paso atrás. Vamos para adelante. Somos jóvenes, tenemos todas las ganas que nos transmite la gente a diario, y bueno, así vamos a lograr y vamos a poner a deseado en el lugar que se merece, y que sea el pueblo que todos los que nacimos acá, los que llegaron después y los que vengan, que sea el pueblo más lindo de la Patagonia, y el pueblo más lindo que donde uno merece vivir, ¿no? Así que bueno, muy positivos, muy contentos, felices. Estamos, si lo puedo, digamos, sintetizar una palabra, estamos chochos. ¿Cómo nos va la campaña? Bárbaro. ¿Cómo nos recibe la gente? Excelente. ¿Cómo estamos? Felices. ¿Cómo estamos? Positivos. Para adelante, sin agredir a nadie, y contando con el apoyo de cada uno de los vecinos. Tenemos el 23, una gran oportunidad, y no la vamos a pasar por alto. Nos encontramos el jueves. Gracias, Mario. Gracias a todos ustedes.